Somos la familia Picol y nos gusta ser Picol. Nos encanta estar juntos y somos alegres y extraños y somos un equipo que viva la familia Picol. Son mis primos. Hola, soy Ben. Hola, soy Ken. Y yo soy Sven. Nos gustan los quehaceres del hogar. Y mis hermanas. Somos la familia Picol y nos gusta ser Picol. Somos un gran árbol familiar. Somos sonrientes y coquetos y siempre muy picolosos. La familia Picol la logramos ser. Él es mi abuelo. Jamás sabrán lo que atrape. El pez azul más grande que he visto. ¿No soy un pez? ¡No lo podrán creer! ¡Abuelo, aquí están! ¡Olvídate tus gafas otra vez! ¿Uh? ¡Somos gafas!